72 horas de paro, día miércoles, jueves y viernes, entendiendo que la oferta que ha hecho el gobierno en dos oportunidades ha sido realmente insuficiente, alejada de la realidad y muy laxa en el tiempo, ¿no? Y también, digamos, fustigar un poco lo que es la metodología, ¿no? Nos enteramos ayer, mientras estábamos de Congreso, de un decreto que otorga a la gobernadora, desconociendo un poco la figura de sus paritarios, ¿no? Porque hemos estado sentados en una mesa paritaria que es el ámbito donde debe, digamos, discutirse, dirimirse toda la cuestión salarial, y realmente enterarse de esta manera nos parece por lo menos desprolijo, ¿no? Y decimos que es un contundente rechazo a esta propuesta porque realmente, reiteramos, alejada en el tiempo, desproporcionada, no puede ser y es inadmisible que un docente recién ingresado esté, digamos, alrededor de los 50.000 pesos y en el caso de nuestros preceptores menos aún. Entonces, creo que el gobierno, digamos, que en algún momento dice que la prioridad o la educación es política de Estado, realmente en los hechos, digamos, no se demuestra.